Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Identidad a la hora del café. Con los actores que generan la noticia. Identidad a la hora del café. El único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Bienvenidos. Saludos amigos, bienvenidos a escuchar el informativo cultural Identidad a la hora del café. En los siguientes minutos les ponemos a consideración de ustedes un recorrido noticioso cultural de las manifestaciones culturales del país y del mundo. Identidad a la hora del café presenta los titulares de esta emisión. Yupana Emergente es la exposición que se presenta en el Centro de Arte Contemporáneo. Se inauguró un mural Grito de la Memoria en la Fiscalía de la Nación, ubicado en La Patria y 12 de octubre. Ecuador inaugurará en el 2016, cerca de la frontera con Perú, uno de los mejores y más modernos teatros del país. CIESPAL inaugura el martes 16 de diciembre su biblioteca de libros de ciencias sociales. Continúa Festival de Cine Chino Contemporáneo en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En el ámbito internacional, Festival del Nuevo Cine Latinoamericano en La Habana promueve la postproducción audiovisual. 1.700 euros es la multa impuesta al mexicano que irrumpió la ceremonia del Nobel de la Paz. Enseguida, el desarrollo de las noticias culturales que usted necesita saber en Identidad a la hora del café. Con la presencia de autoridades del ámbito cultural y político, ayer se inauguró el mural Grito de la Memoria del artista Pavel Ewes, nos informa Osvaldo Mantilla. En un acto especial por el Día Internacional de los Derechos Humanos, que se celebra cada 10 de diciembre, la Fiscalía General del Estado realizó un homenaje a las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos y crímenes ocurridos en Ecuador y América Latina. En el marco de este evento se develó el mural Grito de la Memoria, elaborado desde enero del 2014 por el artista ecuatoriano Pavel Ewes y que se encuentra en los exteriores de la Fiscalía General del Estado. Raúl Pérez Torres, presidente de la Casa de la Cultura, en su intervención, manifestó que el artista, instrumento de este recordatorio, hace estallar ante nuestros ojos la metáfora subversiva de la vida y de la muerte, de la justicia y la rebelión. Esto sagrado que depara el arte en todas partes, porque es manifestación del espíritu, más aún si es un arte comprometido con su pueblo y con su historia. A decir unas palabras que para nada servirán, pues ese grito de Pavel Ewes lo dice todo, a no ser para temblar en la palabra frente a este mural, frente a este muro de la patria que ustedes van a verlo más tarde, frente a este graffiti del pueblo, frente a estos colores y a estos gestos y a estas formas que pintan la conciencia de nuestro país. La presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Riva de Neira, saludó este acontecimiento, afirmando que es muy simbólico inaugurar este mural del Grito de la Memoria en la que fuera embajada de Estados Unidos, hoy sede de la Fiscalía, y que evoca nuestro compromiso con la memoria de nunca olvidar y construir una sociedad de paz, justicia y libertad. A nombre de las víctimas intervino Natasha Reyes, hija de Milton Reyes, quien hizo una semblanza de los atropellos hacia los derechos humanos por parte de los gobiernos en los últimos tiempos a lo largo de la historia del Ecuador, afirmando que seguirán en la lucha sin olvidar ni perdonar. Aquí sus declaraciones. Nuestras casas, íntimamente las ponemos por nuestros muertos. Cuando celebramos un cumpleaños, querríamos también celebrar el de la vida de nuestros muertos. pero ellos apenas están en nosotros, de los que queremos detener de memoria su puesto, un poco aunque sea de la piel que les albergaba, de los ojos que alguna vez nos dieron con ternura, de los besos que nos dieron y de lo que no les alcanzamos a dar porque ya era muy tarde. En actos como los de esta noche, volvemos a recordar que inmediatamente pareciera que se nos invita a vincular la palabra perdón con la palabra olvido. Por una extraña razón, ambas palabras empiezan a pesar en los hombros, en la piel, en los ojos, hasta en los tuétanos. Porque ellos, nuestros muertos, nuestros torturados, nuestros desaparecidos, están hasta en la sombra que proyectamos. Por su parte, Galo Chiriboga, fiscal de la Nación, señaló que su accionar al frente de este organismo no concluirá hasta buscar la verdad de estas violaciones a los derechos humanos. Queremos, dijo Chiriboga, afirmar que nuestra convicción de continuar buscando la justicia y la reparación de las víctimas en el Ecuador, promoviendo nuevas bases para la convivencia. Para Identidad a la Hora del Café, Osvaldo Mantilla. En otro tema, CISPAL abrirá al público la primera librería especializada en ciencias sociales el martes 16 a las 19:30. El espacio además tuvo una remodelación para brindar a sus lectores un espacio vanguardista y amplio. El doctor Francisco Sierra Caballero, director general de CISPAL, firmó un acuerdo el pasado agosto con Mónica Varea Maldonado, propietaria de la librería Rayuela. Este convenio permite una alianza estratégica con una futura proyección nacional e internacional. Esta será la oportunidad perfecta para difundir buenos libros para buenos lectores, dijo Varea a través de un comunicado de prensa, con el objetivo de poner a disposición de la comunidad académica del Ecuador y del área andina CISPAL abre una de las mejores librerías con el Fondo Amplio de Comunicación en la región. La Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y la Embajada de la República Popular China presentan el Festival de Cine Contemporáneo Chino. Sobre las producciones que estarán en cartelera nos informa Jamie Chiluisa. La Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, con el apoyo de la Embajada de la República Popular China, continúan presentando la Semana de Cine Chino Contemporáneo hasta el 14 de diciembre. En la Sala de Cine Alfredo Pareja Díaz Canseco se exhiben 8 producciones representativas de la filmografía que se realiza en el gigante asiático, un mapa heterogéneo de las miradas, modos, singularidades del cine chino contemporáneo. Una visión de lo humano y la cultura. Para hoy se presenta la cinta La Sonata del Callejón, a las 19:30. La cinta cuenta la historia de Zhao, un ordinario hombre de edad madura que vive en un típico callejón de Beijing. Él y su esposa trabajan duro para que algún día consigan un piso en un edificio urbano. Sin embargo, sucesos imprevistos causan serios problemas. Esta y otras cintas serán exhibidas hasta el 14 de diciembre en la Sala de Cine Alfredo Pareja Díaz Canseco de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Para Identidad a la Hora del Café, Jamie Chiluisa. En el 2016 será inaugurado en la provincia de Loja el mejor y más moderno teatro del país con la realización de un festival internacional de teatro. La inversión estatal para la construcción del teatro es de 16 millones de dólares y para la inauguración prevista para el 2016 se organizará un festival internacional de teatro. La ciudad de Loja, ubicada en el sur del país y homónima con la provincia, fue cuna de varios destacados artistas e intelectuales como Benjamín Carrión, fundador de la Casa de la Cultura, y reconocidos escritores como Pablo Palacio, Ángel Felicísimo Rojas, Miguel Ángel Aguirre, Manuel Agustín Aguirre, entre otros.

¿De qué se trata? El libro de Afrocubana es parte de un proyecto. Un proyecto que se llama así, Afrocubana, que se creó como un proyecto donde se posicionaron un grupo de mujeres multidisciplinaria, multigeneracional, para visualizar la participación de las mujeres negras en Cuba en todos los diferentes aspectos de la cultura, la economía, la política, y sobre todo para incorporar este trabajo como un contradiscurso al discurso que sobre mujeres negras ha venido históricamente divulgándose en el país. Y además para incorporar este libro al debate que sobre la problemática racial se está desarrollando en Cuba en estos momentos. Por tanto, el libro de Afrocubana es un libro fundacional en nuestro país porque da a conocer la trayectoria de toda una serie de mujeres negras. Es el primero que sale y lo que tratamos fue de que en la parte de historia contar con toda una serie de ensayos que hablen sobre toda la problemática hasta durante el periodo colonial. En la parte de pensamiento, todo lo que está desarrollando con las ideas y los pensamientos de las mujeres negras que nunca ha sido visualizado en los libros de historias nuestros ni en los libros de literatura. Y en las prácticas culturales, toda una serie de acciones culturales que han desarrollado históricamente las mujeres negras y que estaban desconocidas, porque hasta ahora todo ha sido a través de toda una serie de estereotipos negativos, racistas, que venían circulando desde la etapa de la colonia y que en alguna medida se han mantenido durante nuestro proceso revolucionario. Este grupo también acaba, para saludar el decenio de los afrodescendientes, acabamos de entregar también otro libro que se llama Resurgir de la Historia, de Resurgir del Silencio, Mujeres Negras en la Historia, que es una continuación de todo este proyecto de Afrocubana para visualizar la participación de la mujer negra cubana en nuestra historia y en la conformación de nuestra identidad nacional y de la cubanía en nuestro país. Como investigadora, como historiadora de este tema, ¿cómo ha visto usted la situación de la mujer negra en los diversos países de Latinoamérica? Bueno, casi todos los países de Latinoamérica que sufrieron de la colonización tienen un proceso en relación con las mujeres negras, porque las mujeres han sido históricamente invisibilizadas, no solamente las negras, sino también las blancas, las indígenas. Todas han sido, en sentido general, invisibilizadas, y se ha logrado lograr la presencia de muchas de ellas en el marco de la historia, de la cultura. Y las mujeres negras tienen la obligación en este momento de demostrar cuál ha sido su verdadera participación y el reclamo del espacio que dentro de la sociedad realmente le corresponde. Ahora, estos ensayos que presentan en Historia, Pensamiento y Prácticas Culturales, ¿son ensayos de denuncia o cómo describir este libro? Algunos ensayos son ensayos donde se está hablando un rehacer de la historia de estas mujeres, una recuperación de la memoria colectiva, pero hay otros ensayos donde se está haciendo un reclamo, donde hay una denuncia a situaciones que se han mantenido y que se tienen que resolver. Ahora, Daisy, ¿qué está haciendo el Estado y particularmente su gobierno por este tema? En Cuba hay una voluntad política encaminada a solucionar esto que traemos del pasado, que traemos como una herencia del pasado, que son las problemáticas relacionadas con la discriminación y con el racismo. Voluntad política que se está poniendo de manifiesto en toda una serie de acciones que estamos llevando a cabo. También Cuba ha sido el país que se ha escogido por América Latina y el Caribe para crear la asociación regional, la articulación regional afrodescendiente, donde con toda una serie de acciones se está trabajando en la búsqueda de la solución de la población afrodescendiente. Y en esta dirección se están realizando toda una serie de acciones para poder resolver este problema. Sé que esto es una labor que avanza lenta, no es una labor que se pueda pensar que se pueda resolver de un día para otro. Son 500 años que llevamos con esta situación, y no solamente, no se puede resolver de un día para otro, pero sí sé que hay una voluntad política, por lo menos en Cuba, para tratar de solucionarlo. Les recordamos, el Archivo Nacional del Ecuador invita a la presentación del libro Afrocubanas, Historia, Pensamiento y Prácticas Culturales, el día de hoy a partir de las 18 horas en la dirección 10 de agosto, 11.539 y Santa Prisca. El artista ecuatoriano Kwai Shen y el colombiano Gabriel Vanegas estrenarán este sábado su muestra Yupan Emergente en el Centro de Arte Contemporáneo de Quito. Se trata del resultado de 2 años y medio de trabajo en el que los artistas muestran las redes de trabajo de los indígenas precolombinos, que resulta similar a la de las actuales tecnologías. Esta exposición estará dividida en 4 partes. La primera incluye el texto de bienvenida y varios manifiestos y documentos hechos por los artistas. Hay además fotografías de los viajes de Gabriel Vanegas y de las hormigas de Kwai Shen. El ecuatoriano trabaja con estos animales para mostrar cómo construyen sus propios espacios. La segunda sala se llama Oscuridad y está guiada por ráfagas de luz. Estas alumbran 3 huacas negras y 3 ceques blancos. Las huacas son altares o santuarios que simbolizan algo sagrado. Por su parte, los ceques son líneas entrelazadas como redes. La tercera sala, llamada Claridad, muestra una serie de huacas sobre las cuales yacen cajas de vidrio llenas de hormigas agricultoras. Cada caja está conectada con la siguiente mediante puentes de tela por los cuales las hormigas trasladan todo tipo de materiales. Finalmente, se observan las yupanas, que solían servir a los incas como calendarios y calculadoras. Son pequeños paneles en los que se colocaban piedras pequeñas o granos de quinoa y cada panel. La muestra estará abierta al público hasta febrero del año 2015 y la entrada es gratuita. La cultura de Latinoamérica y el mundo a través de la radio. En Identidad, a la hora del café. En el ámbito internacional, un mexicano de 21 años que perturbó el día de ayer la entrega del Premio Nobel de la Paz en Oslo, agitando una bandera de su país, aceptó pagar una multa de casi 1.700 euros, indicó el día de hoy la policía noruega. Este joven se paró delante de los 2 galardonados, la pakistaní Malala Yousafzai y el indio Kailash Satyarthi, y le pidió que hablasen de México agitando una bandera de su país simbólicamente manchada de rojo. Luego reconoció los hechos de los cuales estaba acusado de perturbar el orden público y de la intrusión ilegal en el recinto de la alcaldía y aceptó la sanción, es decir, una multa de 15.000 coronas, casi 1.700 euros. Los 2 premios Nobel de la Paz no parecieron molestos por el incidente. No tuvo nada de atemorizador, declaró hoy durante una conferencia de prensa Malala, que escapó a un intento de asesinato en Pakistán, durante el cual recibió una bala en la cabeza. Desde La Habana, este año compiten en la categoría Ópera Prima en la 36ª edición del Festival del Nuevo Cine Latinoamericano. En La Habana, 4 filmes producidos con el premio Nuestra América, primera copia, un espacio del apartado sector industria. Se trata de La Salada, Vestido de Novia, Venecia y No Soy Lorena. Estas fueron premiadas en la edición 35ª del Festival de La Habana, en la categoría que se incluyó hace 6 años. Esta tiene como objetivo contribuir a la finalización de obras audiovisuales realizadas en América Latina y el Caribe. Las películas seleccionadas reciben el apoyo de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA, mediante el proyecto Gran Nacional ALBA Cultural y el respaldo del Instituto Cubano de Arte e Industrias Cinematográficos. Este año, dentro de las películas participantes, hay 6 largometrajes de ficción, entre los cuales consta la ecuatoriana Uyo, Sácame a Pasear, y un documental. Se abre el telón en nuestros escenarios. Los artistas, poetas, escritores esperan por usted en breve. Identidad a la hora del café. Identidad.